kinga elongi yanga na yo ekokani na yo mwana ya bomanga mwana Kinshasa lelo yo tolingani na tuni tuni na babo matrasien soki yo kobalanga soki yo libie babo tipe bandima teto balani na yo. Kinga elongi yanga na yo ekokani na yo mwana ya bomanga mwana Kinshasa lelo yo tolingani batuni tuni na babo matrasia soki yo kobalanga soki yo libie babo tipe banima te tobalani na yo soki yo libie Papa ti pe banima de to balani na yo. Allez. Mana bon. Mama Janina. Tolingani nesengani asoho Tikanga inasala uyo naliki Tolingani nesengani asoho Oh sex Lolenga, lolenga, yaki mama, yaki mama, mama. Konga, konga, konga, adien de monte kila. Yaka sakali soso. Malisa Moseka moseka. Faites-moi passer. Ah, eh, ah, eh. Allez, allez, allez. Sex, sex. Kita, kita, kita, kita. Mata. Eh, eh, eh, eh, eh. Édition nationale. Édition nationale. Caïman.